Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues lo prometido es deuda, así que, oigan, pues fíjense que en Durango, la verdad es de que fue un muy buen festival, el Festival Revueltas. Usted sabe, ¿no? Estos cuatro hermanos, destacadísimos hermanos, los hermanos Revueltas en distintas disciplinas culturales, todas ellas, y que, bueno, pues destacaron, ¿no? Destacaron en cada, justamente en estas especialidades. Y bueno, como plato fuerte, digamos, si usted me permite este comentario coloquial, bueno, pues estuvo el concierto de Alondra de la Parra, esta orquesta además que se formó ex profeso para este festival y que se formó con pues músicos primordialmente de Durango, pero también de distintos estados aledaños a Durango, como Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, en fin, y entonces de Sinaloa, desde luego, en fin. Entonces, bueno, fue una presentación verdaderamente notable. También, bueno, pues visité el Museo Pancho Villa, este personaje histórico de la Revolución, que además, bueno, pues aportó ahí algunas cosas, algún controvertido personaje, usted ya lo sabe, por mucha gente, pues criticado, por mucha gente también, bueno, pues vanagloriado. Entonces, bueno, visitamos este museo, lo grabé para mi programa de televisión. Este museo también tiene la peculiaridad de que es el Palacio de Gobierno. Entonces, uno de los gobernadores, bueno, propuso en que dejara de ser la sede de gobierno y que fuera un museo. Hoy, no obstante, también se usa para las dos funciones. Es decir, es museo Pancho Villa y también ahí despacha el gobernador, tiene ahí un pequeño despacho, pero el edificio se aprovecha con este fin. También, bueno, visité el lejano oeste o el viejo oeste, este lugar donde se filman. Usted sabe que Durango, y si no lo sabe, lo informo. Durango, bueno, pues tiene una gran tradición como locaciones de películas de este género, de género country, o de género vaquero, o de género de lejano oeste, como usted le quiera llamar. Y bueno, pues visité también este set de películas, de verdad muy, muy divertido, porque además hacen una parodia de un enfrentamiento entre vaqueros e indios. Entonces, de verdad, muy, muy, muy, muy chistoso. Además, bueno, pues me pintaron como indio. Y entonces, bueno, pues de verdad se lo recomiendo. Y bueno, pues en general, ¿no? El festival Revueltas allá en Durango. Oigan, también los voy a llevar ahorita, transportémonos con esta magia de la radio y de su imaginación. Vámonos a San Miguel de Allende. ¿Por qué San Miguel de Allende? Usted sabe que siempre lo que intento, no sé si lo logro, pero lo que intento es recomendarle destinos para que usted no repita siempre los mismos destinos. Yo sé que es muy cómodo, yo sé que de pronto, bueno, pues uno ¿no? habitualmente lo hace, de ir a distintos destinos, tiene uno amigos, en fin, pero también de pronto atrévase y descubra otros destinos. Este es el caso justamente de San Miguel de Allende en Muertos. En Muertos, como que hay lugares muy, muy, pues sí, ya muy famosos en este rubro, y entonces dejamos de descubrir algunos otros. Entonces, para esto tengo en la línea a Guillermo González, que él es el gerente de me parece que es Fideicomiso, pero si no, él que nos corrija, Guillermo González, justamente de turismo de San Miguel de Allende, para platicarnos no solamente de Muertos, porque San Miguel de Allende pues es mucho más que eso, pero es más, ahorita nos va a decir un dato, no sé si usted lo sepa, de todas las ferias y festivales que tiene San Miguel de Allende. Entonces, bueno, pues es una muy buena oportunidad. Así que, Guillermo González, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, Federico, buenas tardes, muy contento de estar contigo y tu gran auditorio, disfrutando de este fin de semana. Sí, verdad. Oye, además, por ejemplo, hoy sábado, pero bueno, me supongo que ya empezaron las celebraciones como buen fin de semana anterior o previo a Día de Muertos. ¿Qué actividades podemos encontrar para la gente que se anime, no solo de la Ciudad de México, sino de cualquier punto del país que se quiera animar para ir a San Miguel de Allende? Sí, mira, aquí el Día de Muertos se ha convertido prácticamente en una semana de celebraciones. De hecho, inició ayer el Festival La Calaca, es la parte del arte que va todo en referencia al Día de Muertos. El día de ayer, Spencer Tunick, este fotógrafo que conocemos por el gran número de desnudos, de gente desnuda que fotografió en el Zócalo de la Ciudad de México, ajá, él está aquí actualmente y el día de ayer tomó una fotografía de su nuevo proyecto. Bueno, Guillermo, también en distintas ciudades del mundo, ¿no? En otras ciudades muy grandes del mundo, pues bueno, también hizo esto de lo de su ensayo, su propuesta fotográfica. Sí, yo he platicado con él, me he platicado de grandes experiencias como Madrid, como Sydney, varias ciudades europeas. Me comentaba que no todas son fotografías por el número de personas, otra es por la creatividad, por la innovación. Ajá. Precisamente lo que está haciendo aquí en San Miguel es un proyecto que dice que se le ocurrió aquí mismo, viendo cómo está el mundo al revés en la actualidad. Entonces, ¿cómo que el mundo al revés? Sí, dice que, que en Estados Unidos, sobre todo con este tema de Donald Trump y lo que está pasando, que cómo es que un personaje así haya llegado tan lejos en una campaña, siente que eso no va con la filosofía de sus conciudadanos. Ah, bueno, sí, entonces, sí, definitivamente. Él formar unas estructuras de metal para colgar en cada estructura a dos personas de cabeza, representando que las cosas pues no están como deberían de ser. Ah, la pues fotografía mira que tomó ayer en el marco del Día de Muertos, con flores de cempasúchil y con esta estructura, para dar inicio al Festival La Calaca, que es en un centro cultural aquí en San Miguel, que es el Centro Cultural de Santa María del Obraje, donde están habiendo esculturas, pinturas, cortometrajes, conferencias, pláticas de más de 100 artistas, todo en relación al Día de Muertos. Eso es lo que estamos iniciando desde ahorita, antes de las celebraciones del 1 y 2 de noviembre. Para el Día de Muertos hay específico algunas actividades que destacan, digo, que destacan a mi muy humilde criterio, porque, bueno, pues hay actividades muy, muy interesantes, Guillermo. Sí, se conjugan las tradiciones auténticas mexicanas, se coloca en el jardín principal, justo enfrente de la parroquia de San Miguel Arcángel, una ofrenda del Día de Muertos sobre toda la explanada, y varios organismos, asociaciones, escuelas, colocan asimismo ofrendas alrededor de la plaza principal. Ajá. Esta es la que llamamos la ofrenda de muertos monumental, con diferentes, hay algunos que se dedican a Juan Gabriel, a José Alfredo Jiménez, que es de Dolores Hidalgo, varios temas. A la par, se coloca esto desde el día primero, en el kiosco principal del jardín, es la ofrenda dedicado a todos los santos, a los niños que fallecieron, que es el día primero. Y a la par se hace un desfile de catrinas, que este va a ser su edición número 15, que va por las principales calles de la ciudad y que es impresionante. Esto es una idea de un grupo de sanmiguelenses que veían que se estaba volviendo muy popular el Halloween. Y dijeron, bueno, en lugar de celebrar el Halloween, vamos disfrazándonos de catrinas y vamos haciendo algo similar, todos de negro, vestidos de catrinas y caminando por las calles de San Miguel. Ellos iniciaron con 8 participantes hace 15 años y para este año se esperan más de 1,000 personas disfrazadas de catrinas caminando de la zona del Parque Juárez hasta el jardín principal. Bueno, de hecho me tocó platicar con Gretel, ¿cuál es su apellido? Perdón. Cházaro. Ya, exacto, con Gretel Cházaro, que bueno, es una familia que tiene ya una gran tradición en esta festividad, Guillermo. Sí, exactamente, la familia Cházaro, ellos fueron los de la idea. Y lo que es impresionante es cómo ha venido creciendo y que además la participación es de gente, residentes extranjeros que viven en San Miguel, sanmiguelenses, turistas, gente que llega de la Ciudad de México, y es un ambiente donde todos somos partícipes del desfile de la Catrina, y también, como el tema de la calaca, ellos están diciendo que todos somos calacas, que a fin de cuentas todos somos iguales, y es como mostrar cómo se puede convivir todos en armonía en San Miguel de Allende y en este caso celebrando el Día de Muertos. Oye, Guillermo, me acuerdo mucho de una anécdota que me platicó Gretel justamente, en la que la recordarás, ¿no? Que en este concurso de catrinas le preguntan a estas mismas cómo murieron. Sí, recordarás esto, que les preguntan justamente en el concurso, ya en el desfile o qué sé yo, les preguntan de cómo murieron a estos muertos que participan en esta festividad. Sí, todo es la creatividad, no sé exactamente de qué anécdotas, pero sí es parte de esta creatividad que ellos han ido desarrollando. Ajá, si les preguntan, por ejemplo, ya suben al escenario, pues la gente disfrazada, ¿no?, de calaca o de, en fin, y entonces les preguntan, oiga, bueno, dentro del concurso también, bueno, les preguntamos, ¿cómo fue que usted murió? Y entonces ya el participante, pues ya hace uso de su imaginación y entonces cuenta la historia o la anécdota de cómo murió y en fin, ahora, esto se lleva a cabo en este parque, ¿no? Sí, esto es el día primero. Primero hay una reunión en uno de los principales hoteles de la ciudad, donde ahí se puede ir, convivir, pintarse de Catrina. De ahí se trasladan al Parque Juárez. Esto es en el Hotel Rosewood. En el Rosewood. Ajá. Ahí me comentan que ya tienen registrados más de 350 personas para este evento, digamos el evento privado, que en el Parque Benito Juárez, que está a 100 metros del Hotel Rosewood, ahí se juntan con gente que viene de las preparatorias, como es el Cebetis, que participa, algunas otras escuelas, gente en general de San Miguel, que se visten igual de catrinas, y de ahí se arma ya el grupo grande de más de 1,000 personas que caminan por las calles centrales, como es Aldama, Cuna de Allende, para llegar al jardín principal, donde a un costado de la ofrenda de Día de Muertos está el escenario donde se hace este concurso, donde viene todo este tipo de preguntas, como de qué murió, su historia, su familia, toda la creatividad que puedan sacar en ese momento. Exactamente. Bueno, y eso es el primero. ¿Qué más tenemos, Guillermo? Tenemos el Festival de la Calaca, que te comentaba, en el centro del obraje. Ajá. Ellos también van a colocar una pirámide que es totalmente artística, que incluye un nicho. Tienen cada nicho dedicado a diferentes personajes, uno de ellos realizados de la misma forma por Spencer Tunick. Tenemos el mercado de alfeñiques, que ya se lleva ya, es un, digamos, una de las tradiciones más antiguas de San Miguel. Así es. Eso está a un lado de la plaza cívica, enfrente del templo del oratorio de San Felipe Neri. Y lo más interesante es que se desarrolla las actividades tradicionales, como son las ofrendas el día primero y el día dos, el desfile de catrinas, que es esta combinación de cambiar el Halloween a un personaje totalmente mexicano, y todo con la producción artística de las diferentes instalaciones de arte que coloca la comunidad de La Calaca. Bueno, ahora, esto es lo que nos da este, digamos, fin de semana largo, Guillermo. Pero, bueno, hay más actividades a lo largo del mes de noviembre. Sí, terminando el día 2, terminamos el Día de Muertos. Tenemos un día de descanso y el viernes 4 tenemos el Fashion Weekend San Miguel, que este es un evento de moda donde vienen los principales diseñadores de nuestro país, como son Benjamín Ríos, Daniel Espinosa, de joyería, David Salomón, Macario Jiménez, Ibero Solís, que tendrán una pasarela presentando sus nuevas líneas de moda, esto en el Centro de Convenciones La Casona, y que además es un evento muy bonito que engloba el arte dentro de la moda en un destino tan artístico como es San Miguel, pero con un evento a causa de un centro que tenemos para niños con capacidades diferentes aquí en San Miguel, que es CRIS. Entonces es un evento que combina un atractivo turístico, el arte con la moda, y además tiene una causa para beneficiar a San Miguel de Allende. Bueno, pues muy bien. Ahora, además, digo, ya un poco más adelante, pero a mediados de mes vamos a tener el Festival Internacional de Blues y Jazz allá en San Miguel de Allende. También digo que este ya también tiene una gran trayectoria, Guillermo, y que, bueno, además de al frente de nuestro amigo Antonio Lozoya, gran amigo, que lo voy a invitar, por supuesto, para que nos platique. Pero, ¿qué nos puedes adelantar? Sí, como dices, un saludo para Antonio Lozoya, que esperamos ir a la Ciudad de México a promover este festival, que ya es su edición número 22. El Festival de Jazz y Blues San Miguel de Allende. Este será del 16 al 20 de noviembre en uno de los edificios más reconocidos de San Miguel, que es el Centro Cultural El Nigromante, que pertenece al IMBA de México. Ahí hay un auditorio, en el auditorio Miguel Malo estarán todos los conciertos, que además en la después del concierto en los diferentes bares de la ciudad hay palomazos, lo que lo hace pues aún más divertido, más espectacular. Y habrá grandes figuras como Alex Mercado y Jazz Trio, quien presentará su álbum Simbioses, y quien es uno de los grandes pianistas y exponentes del ámbito del jazz en México. Él nos llevará a un viaje a través de un mundo musical lleno de cautivantes melodías, improvisaciones. Él estará acompañado de Agustín Bernal en el contrabajo y Gabriel Puentes en la batería, y esto acompañado de los grandes músicos que yo llamaría ya sanmiguelenses por adopción, como son Gabriel Hernández, quien ha participado en Afro Cuban All Stars, que es un pianista cubano magnífico, del baterista Víctor Monterrubio, que ellos conjunto forman un grupo denominado Jazz Cats, con Antonio Lozoya y una serie de músicos nacionales e internacionales, sí, en un festival único que pasa en nuestro país. Sí, bueno, pues Guillermo González, lo dijiste todo. Entonces yo te agradezco mucho tu presencia aquí en El Punto Crítico y pues estamos en contacto, por allá nos veremos y bueno, pues estamos en contacto, Guillermo. A la orden, Federico, y a toda la gente de Punto Crítico, esta es su casa, te esperamos por acá para disfrutar del Día de Muertos y después del Festival de Jazz. Así es, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Guillermo González. Bueno, pues él es el gerente precisamente de del Consejo de Turístico, Consejo Turístico de San Miguel de Allende de Guanajuato. Oiga, rápidamente, antes de irme, le doy las recomendaciones. Para hoy mismo a las 5 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce, bueno, pues tenemos las jornadas de música de Limba. Entonces, bueno, esto es entrada libre, con boleto de control de acceso, es decir, hay que llegar temprano para acceder a uno de estos boletos. Le repito, hoy a las 5 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce. También, ¿qué más podemos tener? Bueno, pues en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, en el sur de la ciudad, allá en Río Churubusco, esquina con Calzada de Tlalpan, en la colonia Country Club. Bueno, a las 19 horas, entrada libre. Esto es Orquesta Sinfónica de Oaxaca. No se lo pierda, porque además, le repito, es entrada libre. Entonces, aproveche. Mire, nosotros aquí lo que hacemos en Punto Crítico y en mi persona, lo que hacemos es de que le recomendamos actividades culturales, actividades donde usted se pueda entretener familiarmente de una manera o libre o muy, muy, muy accesible. Entonces, esta es una muy buena oportunidad. Le repito, 19 horas, Centro Nacional de las Artes, en el sur de la ciudad. La entrada es libre. Orquesta de Cámara de Bellas Artes, bueno, este es el también hoy mismo a las 8 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, donde interpretarán grandes momentos de la música de cuerdas en el cine. Esto usted recordará, ya mi amigo José Luis Castillo, que es el director de esta orquesta, bueno, pues estará al frente, le repito, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, precisamente. Y ya el domingo a las 12 horas, en la sala de recepciones del Museo Nacional de Arte, bueno, pues seguirán las jornadas musicales del IMBA, la entrada es libre a las 12 horas, y concierto en el Museo Mural Diego Rivera, a las 14 horas también la entrada es libre. Bueno, pues ahí están las recomendaciones para que no se queje y no diga que la cultura no es accesible. Al revés, pues ahí están verdaderamente, funciones, presentaciones muy, muy, muy especiales de muy alto nivel para cualquier bolsillo, o en este caso, bueno, la entrada es libre. Oiga, pues muchas gracias. Yo le espero que me sintonice también esta noche a las 9:30 de la noche en Efecto TV, en mi programa Descúbrete en México, y mañana a las 10:30 de la mañana con el programa Valorarte, completamente cultural, en esta misma frecuencia en Efecto TV. Muchas gracias. No se vaya, porque aquí en El Punto Crítico tenemos todavía mucha información. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.